te tengo que olvidar y te tienes que ir, que tu forma de amar ya no suena pa' mí. Muchos te hablan pero poco entienden del amor que yo siento por vos. Ven, explícame. ¿Cómo dice? ¿Cómo baja los brazos con lo que yo te quiero? Tan solo un rato más.